Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Hermanos, busquemos el honor más grande, el honor del servicio. También este domingo estamos leyendo el Evangelio de Marcos, recuerden, un evangelio pequeño, pero bastante exigente. Un evangelio, el primero que se escribió, donde se nos proporciona ese camino de vida que tuvo Jesús, que hizo Jesús, que al mismo tiempo es el camino. Y naturalmente es un domingo que nos habla de algo que es importante en las relaciones comunitarias. ¿Buscamos el honor o buscamos el servicio? Y esto pasa también en la familia. ¿Buscamos el honor o buscamos el servicio? Es así que esta palabra de Dios nos presenta hoy en la lectura del libro de la sabiduría a un personaje que es como cuestionado, que es odiado. Hoy en el libro de sabiduría entramos en el pensamiento del malvado, que dice: me cae mal el justo, me cae mal el bueno, voy a hacerle daño. Y esto ustedes saben que sucede, ¿no? La persona buena es atacada, es difamada, es golpeada de muchas formas. El libro de sabiduría ya preparaba lo que va a ser la pasión de Cristo. Una pasión que tuvo dolor porque el bien fue rechazado. Por eso el Salmo dice hoy ciertamente: el Señor es quien me ayuda. A veces recurrimos a Dios en una situación de sufrimiento y Dios como que no se enterara. Decimos: están persiguiendo a la iglesia, están haciendo mal, pero Dios sabe cómo y cuándo responder. Y a veces olvidamos que el sufrimiento nos acerca a Cristo crucificado. Y sin la cruz y la muerte no hay resurrección. Hermanos, el sufrimiento a veces viene dentro de la iglesia, hay rechazo a los buenos por las famosas rivalidades. Hoy la carta de Santiago dice: hermanos, no tengan rivalidad entre ustedes. La palabra rivalidad viene de la palabra río, ribus. Es el que está al otro lado del río y me quiere quitar el agua. Somos rivales, ¿no? A ver quién puede más. Cuando esto sucede, los malos sufren mucho y hacen el mal, y los buenos sufren más porque sufren lo que les hacen los otros. De modo que esta carta de Santiago es muy importante porque nos ayuda a que nosotros acojamos a este Cristo como Él quiere ser acogido. Y la escena del Evangelio hoy es importantísima. Dice el dicho: dime con quién andas y te diré quién eres, pero no siempre se cumple. Jesús va a Jerusalén, habla de su pasión, de su muerte, y los discípulos están hablando de quién es el más importante. Es muy triste porque no han entendido a Jesús. Ir con Jesús no siempre es estar en su pensamiento, en su corazón. Él toma a este niño y dice: el que quiera ser grande, pues sea así pequeño. Y dice una frase fundamental: el que quiera ser el primero, sea el servidor de todos. Sabemos que hoy la palabra servicio es usada por la política, es usada por los dictadores, estamos sirviendo al bien de la patria, estamos sirviendo. En el fondo se han apropiado de la vida de los demás. En familia puede suceder, ¿eh?, que alguien se sienta dueño y no servidor de los demás, sea padre, madre o hermanos. Es un domingo el que se les indica, pues, el camino importante del servicio como el gran honor. Cristo es el que sirvió y sigue sirviendo. Nos da su palabra y nos da su cuerpo y su sangre en la Santísima Eucaristía. Pidamos que no haya en la Iglesia quienes busquen honores primeros, carrierismo, rivalidades, sino servidores al ejemplo del Señor Jesús. Y si es necesario, como Pedro, comencemos de nuevo para ver si estamos entendiendo al siervo de Dios, Jesús el Señor.